Sí, mira, te cuento. En el marco de la lucha que llevamos por la reapertura del CTA, nosotros decidimos, junto a los familiares y a los pacientes, hacer una actividad, una movilización, el día sábado en la rotonda de Granmur. Nosotros lo que habíamos pensado era repartir volantes, bueno, llevamos un megáfono y algo para hacer ruido, como para hacer un poquito de ruido ahí. Y bueno, en el momento que llegamos, nos encontramos con que había una actividad. La actividad aparentemente era del Ministerio Ilumina, que era una iglesia del pastor Sergio Tarragona. El pastor se acercó a nosotros muy amablemente a decirnos que por favor, ellos estaban en una actividad que tratamos de no estar ahí porque lo complicábamos, porque esto, porque lo otro. Nosotros le explicamos por qué estábamos ahí, le explicamos el cierre del CTA y todo lo demás, pero bueno, no hubo, él seguía en su misma posición, nosotros no queríamos conflicto, le pedimos por favor que nos dejara quedarnos un ratito más hasta que nos juntáramos con el resto de la gente que estaba llegando. Y a medida que pasaba el tiempo se ponían más nerviosos, pararon dos patrulleros atrás nuestro, nosotros te cuento, éramos 10, 15 personas, donde la mayoría eran gente grande y chicos. Se pararon dos patrulleros, en actitud intimidante, bajaron los policías y le preguntaban al pastor si estaba todo bien. Y nosotros le preguntamos por qué, porque esa actitud, se había gente por todos lados parada. Y bueno, nosotros no nos respondían, y después que estábamos ahí un ratito más, empezaron a aparecer los patoteros que venían y le preguntaban a este pastor si estaba todo bien. Nosotros ahí nos damos cuenta de que hay gente que responde al intendente Jesús Carpino, el ex concejal Julio Alegre, estaba ahí con su gente, y a mí me llegó un mensaje donde me dice que va a estar Jesús Carpino a las 18 horas hablando en ese acto, esa fiesta que estaban haciendo. Los muchachos estaban cada vez más nerviosos, nos pedían que nos fuéramos, nosotros no queríamos conflicto, lo que sí le dejamos claro, porque el pastor lo primero que nos dijo es que esto no es un acto político, nosotros, imagínense, no podemos estar con Carilino, esas fueron sus textuales palabras. Yo lo que le dije, que nosotros lo que queríamos era que esos 70 pacientes tuvieran una atención, que esos 70 pacientes estaban sin atención médica en estos momentos. Él nos decía que hacían un programa de recuperación de los chicos adictos también hace 4 años, que no figura por ningún lado este dato que él nos da. Y que a él le interesaba el todo, que nosotros es como que íbamos a los chicos, a 70, y a él le interesaba recuperar a todos los adictos de la zona, que ellos venían denunciando a todo aquel que vendía droga y que la justicia no los atendía, no les daba bolilla. Bueno, la cuestión es que veíamos que se estaba poniendo cada vez peor, y ahí nos retiramos dejándole en claro que su acto era político. Nos retiraron, nos siguieron, nos seguían. A Juan Quintana le pasó una persona por el lado y con la mano le hizo como que le apuntaba y le disparaba. Después de que nosotros nos retiramos para volantear, veíamos que nos seguían, no le dimos bolilla, repartimos todos nuestros 400 volantes que habíamos llevado. Y uno de los periodistas de tiempo de Tortuguita, Melillo, en el momento que estaba hablando conmigo, porque había llegado tarde, para preguntarme dónde estábamos, escucho que este ex concejal Julio Alegre se acerca increpándolo, diciéndole que publique bien, que escriba lo que realmente es. Entonces, también ahí él sufre una agresión de este señor. Estaba junto con Horacio Quiroz, que es del Frente Progresista, y también este señor que se maneja con un bastón, no le pegó un bastonazo, pero le apoyó el bastón en un pie. Este hombre siempre está rodeado de patoteros también. Así que, bueno, eso fue nuestra actividad, que se vio frustrada por esta gente. Nosotros no estamos con ningún partido político, esto cabe aclarar, no tenemos ninguna bandera política, somos todos militantes en Serpa. Y acompañamos justamente a estas familias. También sufrieron agresiones, que la que llegó después a apoyar es la señora Claudia Ledesma, que es familiar de una víctima de mala praxis. ella sí fue golpeada por la gente de Caririno, y bueno, y la gente que estaba con ella, que eran dos militantes, también recibieron golpes. Las denuncias están hechas, no se las quieren tomar, porque también eso es lo que tenemos nosotros, la policía no nos quiere tomar ninguna denuncia de las agresiones, hay que insistir, insistir, y bueno, así estamos en Malvinas Argentinas. Así estamos. Terrible lo que relatás, Silvia. No saben el nombre del pastor, la iglesia que se supondría que estaba Sí, haciendo ese acto. el ministerio se llama Ilumina y el pastor se llama Sergio Tarragona. También se acercó otro que se llama Anderson Bonfín. Y es una iglesia que funciona en Granbur. En Granbur. ¿El intendente en estuvo al final ese día en ese acto? Sí, estuvo en ese acto, por eso era el apuro que tenían para que no fuéramos. Por eso el pastor al principio era muy amable, después la máscara se le iba cayendo. Sí, estuvo ahí, no sabemos qué es lo que dijo, qué es lo que habló, pero nosotros fuimos constantemente perseguidos por gente de él, constantemente perseguidos. O sea, aparecían en un lado, en otro, vigilando lo que hacíamos. Igual ya te digo, de todos modos pudimos repartir nuestro volante donde solamente pedimos, e inclusive en el volante, como ya lo ha dicho Juan en una entrevista anterior, nosotros responsabilizamos a todos, al gobierno municipal, al gobierno provincial y al gobierno nacional, porque nadie hace nada, ya hemos agotado las vías administrativas, ahora vamos por las judiciales, pero realmente a nadie le importa. Nos dicen que tenemos que esperar que gane el FPB para que se pueda hacer algo. Y a mí me parece una respuesta totalmente despreciable de esta gente que claro. Pertenece justamente a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, que está manejada por el doctor Carlos Sanguinetti, al cual llamo todos los días, y no nos quiere dar ninguna entrevista. No, terrible. Los pacientes, estos 70 pacientes, hoy en día, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿Algunos han podido restablecer, por lo menos, de forma particular sus...? No, son gente muy... ten en cuenta que es gente muy humilde, que no tiene la capacidad económica para hacer un tratamiento privado. Hay chicos que son judicializados. De los 70 pacientes, 30 fueron medianamente reubicados, pero también ellos pierden. El psicólogo Julio Rincón, que también es miembro de ATE, nos comentaba que los psicólogos son responsables de las puertas que abren en la cabeza de sus pacientes y que no pueden cortar el tratamiento y mandarlo con cualquier otro sin haber evaluado antes en qué situación está y sin haber hablado los profesionales entre sí. Acá no pasó eso, directamente los mandaron a otro lado. Y esos tratamientos, o sea, de gente de Malvinas Argentinas que le mandan a José Cepaz o a San Miguel. Y esa gente en estos momentos no puede mantenerse, no tiene ni siquiera para cargar una tarjeta SUBE. Los otros pacientes, los 40, el resto, no se sabe en qué condiciones están. Lo que sí nos enteramos todas las semanas, lamentablemente, es que alguno recae. Claro. Alguno de los pacientes recae. Y nosotros, la verdad, nos vemos imposibilitados de poder hacer nada por ellos porque no estamos capacitados para poder contenerlo, ni tenemos el estudio necesario para hacerlo. No conseguimos ningún hogar donde funcione, ningún lugar donde funcione el CPA en Malvinas Argentinas. Y encima, la subsecretaría esta de adicciones nos toma el pelo 4 veces diciendo que ya tenía el lugar, nos da las direcciones, todo, y el lugar no existe. Y además en Malvinas no les quieren alquilar porque se sabe que la provincia no paga. Paga 3 meses y después los deja colgados. Y la Sedronar tampoco se hace cargo, porque la Sedronar lo que aduce es que ellos no pueden tomar los pacientes del CPA porque eso sería vaciar el CPA el CPA que está funcionando ahí. Ellos lo que quieren es que abran otro CPA, o que se recupere ese lugar, o que se abra un lugar igual o mejor que ese. Pero tampoco nos están dando soluciones. Claro, o sea, tampoco se están dando soluciones para sufriendo. Las 70 personas. Sí, tal cual. Acá hay gente que está sufriendo, hay familias que todos los días, como me contaba una de las madres, no saben dónde está su hijo, no saben en qué condiciones está, y está esperando que la llamen por teléfono, que venga un patrullero, o que la llamen de alguna morgue. Así está la situación, te digo. Oh, terrible, claramente una vez más podemos decir el accionar de la patota de Carilino. Claramente que sabían que esta actividad se iba a estar realizando y por eso allí estuvo con este pastor, así podríamos decirlo. Así que bueno, nada, sí, les mandamos un beso de acá desde FM Tincunaco. Esperemos que la lucha siga, que se continúe y que claramente estos pacientes puedan retomar su tratamiento. Sí, esperemos que sí. Nosotros vamos a seguir con ellos hasta cuando ellos decidan. Así que sí, vamos a seguir, nos juntaremos para evaluar la manera de seguir haciéndolo. Y bueno, sí, vamos a seguir. Esto no lo vamos a dejar así, a pesar de las patotas, a pesar de lo que sea.